Canten a mi victoria una canción de cuna, sentada en la ventana a la luz de la luna, que duerma acompañada de muchos luceritos que desde el firmamento le guiñen los ojitos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando ella duerme sueña muchas cosas bonitas y le cantan canciones un coro de ardillitas. También al despertarse su rostro se ilumina como una luz brillante y su mamá la mima. Qué delicia espaciar a esta linda chamita cuando yo le sonrío, me da una sonrisita. Ella será la reina de todos mis nieticos, porque es la única entre tantos machitos.